Y somos iguales, entrevista. Estamos en comunicación con Carlos Menéndez, director del Instituto de Vivienda y Hábitat de nuestra localidad. Carlos, buen día. Laura y Adriano, te saludamos. Buen día, Laura. Buen día, Adriano. ¿Cómo están? Acá andamos, che, acá andamos. Contale a los vecinos, cómo es, si bien nosotros pasamos audios y demás, contame cómo se desarrolló esta audiencia pública que tenía que ver con el permiso que le estaba pidiendo el municipio para cambiar el destino de unos espacios para destinarlo a viviendas sociales. Sí, ahí les cuento un poco de qué se trató la audiencia y por qué tuvo que darse la audiencia. Primer punto. Bueno, el tema es así. Nosotros desde el año 2011 para acá, a partir de la entrada en vigencia de la ordenanza 9268 del 11, recibimos en forma conjunta los espacios que se ceden para cualquier desarrollo de tierra, cualquier loteo, de más de 20.000 metros cuadrados, por normativa tiene que ceder el 16%, que entra todo junto en dos conceptos, en concepto de espacio verde y de reserva fiscal. ¿Sí? Uh-huh. Previamente, antes de 2011, se recibían por separado. La reserva fiscal es dominio privado municipal, es decir, como cualquier lote, pero que entraba a nombre del municipio, ¿sí? Y el dominio público, que era el espacio verde, entraba aparte y se ponía en esa categoría, dominio público, que era para plaza, parque. Justamente a partir del año 2011 para acá, recibimos englobadas las dos cosas dentro del concepto de espacio verde. Con lo cual, cuando nosotros queremos hacer uso, tenemos que desafectar la porción de la reserva fiscal que está incluida en el espacio verde. Pero como una sola cosa para entender y que creo que también trajo confusión. Todo lo que es reserva fiscal se considera espacio verde, ¿no? No. Ah. Antes se recibía separado. Digo, sí. Recibías por un lado un lote. O sea, ahora todo lo que es reserva fiscal está incluido también en el espacio verde. Exactamente. Ahora, la reserva fiscal está incluida dentro del espacio verde. Uh-huh. ¿En qué superficie? En cualquier superficie, no. Un 37,5% de lo que se recibe dentro del espacio verde se puede convertir en lote y construir. Ajá. ¿Sí? Entonces lo que estábamos nosotros presentando era una propuesta para desafectar justamente en esa proporción, en menor proporción incluso, sin afectar lo que era el espacio verde, las reservas fiscales. Y en esas reservas fiscales proponer la construcción de viviendas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, lo que se puso en consideración fue el proyecto, la justificación de por qué ese lugar y esas reservas y no otras, qué haríamos ahí y qué uso proponíamos o entendíamos lógico para el espacio verde circundante, que en ninguna forma era vulnerar el derecho de ningún vecino o vecina a contar con su plaza. Uh-huh. Así que básicamente esa fue la presentación. Si yo tuviera que reducir un poco qué pasó en la audiencia hubo postura de quien estaba a favor de esta propuesta y postura de vecinos y vecinas que no están, de acuerdo que se use para eso, para vivienda social, uh-huh, esos sectores de reserva fiscal. Y que proponían otro tipo de usos, salita, biblioteca, natatorio, distintas cuestiones, pero no vivienda. Uh-huh. Y en la diagramación, si esto se acepta, tendrá su paso después por el Consejo Deliberante, bueno, toda esa parte, pero digo, la barriada en aquel lugar, ¿tendrá un espacio de plaza, un lugar para tener una sala de emergencias o de atención primaria de la salud? ¿Esto se puede llegar en el rompecabezas a contemplar? ¿Está contemplado? ¿Cómo viene la mano, Carlos? Bueno, ¿qué escenario se abre a partir de la audiencia pública? La audiencia pública, ¿para qué sirve? Sirve para poner en consideración de la comunidad una propuesta. Uh-huh. ¿Sí? Luego de eso, ¿qué pasos se toman? Primero, todo vecino que habló en la audiencia y expuso su opinión o su forma de ver o su propuesta, queda grabada, se desgraba y se pasa el expediente en texto. ¿Sí? Uh-huh. Todo lo que sean presentaciones se agregan al expediente. Y los que hagan planteo referido a alguna duda que tengan sobre lo que se está proponiendo, debe responderse esas dudas. Con todo eso saneado y la audiencia ya plasmada en el expediente, empieza un debate dentro del Consejo Deliberante, entre concejales y concejalas, respecto de qué uso entienden ellos pertinente para ese espacio. Uh-huh. Y en esto puede pasar que digan que sí a la propuesta, que digan que no a la propuesta, o que propongan una instancia de diálogo en la cual consensuemos de qué forma podemos contemplar parte de los intereses de cada uno de los proponentes y plasmar un nuevo proyecto. Básicamente ese es el camino que se abre para adelante. ¿Y esto se aprobará con, cómo es la votación en el Consejo cuando tiene que pasar de un nombre a otro? Es mayoría especial, por carta orgánica requiere 2/3 de los votos, es decir, 8 de 11. Bien. Ahí por las cuentas que vos decías, que son 2 hectáreas, el desarrollo este, y sacando esos porcentajes, lo que se destinaría a lo que es vivienda social, la propuesta del municipio serían algo así como 1.700, 1.800 metros. 6.200 metros. 6.200 metros. Exacto, 6.200 metros de un total de unos 20.000 más o menos, de arriba de 20.000. 20.000 en total. De superficie, de espacio verde y reserva fiscal englobados. En ese sector. En ese sector. Y contar a los vecinos, para los que no fueron, lo que se piensa hacer, decir, no, destinar a la vivienda social, ¿cuántas, de qué tipo, eso está ya discutido? Sí, sí. Mira, el tema es así. Nosotros, primero son los 2 espacios de reserva fiscal correspondientes a 2 loteos. ¿Sí? Uno que es el 164 lotes Procrear, y el otro es el que está inmediatamente próximo, que es la urbanización Los Balcones, ¿sí? Los 2 en Chacra 28. Nosotros lo que proponemos es, en el sector del Procrear, construir 22 viviendas, y en el sector de la reserva de balcones, de urbanización Los Balcones, 16 más, lo cual totalizaría 38. Y dejando en los 2 lugares preservados los espacios necesarios y suficientes para espacio verde, para plaza, para parque, para paseo, para otras cuestiones, y proponíamos la construcción de un lugar, de un Zoom, que sea usado barrialmente, que sea usado comunitariamente. Todos sabemos que vivimos en una localidad que tenemos muchos meses de un clima que no permite mucha actividad del exterior, o las reduce, bueno, genera un ámbito de reunión, de encuentro, donde puedan dictarse talleres, donde pueda haber festejo de cumpleaños de los vecinos y las vecinas del barrio. Digo, pensar un poco también en el hábitat, que es lo que estamos haciendo. Sobre todo eso, y teniendo en cuenta que la cantidad de deficiencias que hay, de falta de infraestructura. Estamos hablando de que, por ejemplo, el loteo Procrear y otros lugares de Chacra 26, Chacra 28 y 30 no tienen acceso al gas, por ejemplo. Sí, en eso estamos ahora. No, pero digo que no es una cuestión, no es un reclamo, digo. Yo digo, para todas las cosas que faltan, no hay acceso al colectivo, digo que son cosas que van más allá de la cuestión vivienda, ¿viste? Totalmente. Y sin ir más lejos tenés San Ramón y Los Coirones, que siguen sin tener cloacas, ¿no? Sí, digo, bueno. Eso también se habló en la audiencia pública, digo, en las reflexiones, creo que también eso fue parte de la exposición que hicieron desde el instituto y algunos de los concejales, la necesidad de ampliar el agua también, las cloacas. ¿Cómo va a estar el plan? Bueno, yo les cuento un poco eso. Un poco en ese sentido, qué laburo se viene haciendo y qué implica hacer una propuesta, que es un poco lo que le contábamos a los vecinos y a las vecinas. Primer punto, nosotros no iríamos en un proyecto que entendamos y que pensemos que va a empeorar las condiciones de vida de los vecinos que ya viven en el barrio y de vecinos y vecinas que se sumarían. La verdad que no corresponde, y menos lo podríamos hacer desde un instituto que es de vivienda y hábitat. Digo, esas condiciones mínimas uno las tiene en cuenta. Para eso, ¿qué hacemos cuando presentamos un proyecto? Primero pedimos las factibilidades correspondientes, es decir, hablamos con la cooperativa de agua, nos da factibilidad de agua y de cloaca, por un lado, hablamos con el EPEM, nos da factibilidad de provisión de energía eléctrica domiciliaria y de alumbrado público, y el gas es distinto, porque el gas, en realidad, cuando hay ampliación de red, tienen que firmar los vecinos, ¿sí? Los posibles usuarios de esa red, por el protocolo de cómo se tramita. Con lo cual eso siempre queda una instancia posterior, y ese proceso se daría cuando ya tengamos, digamos, el ok en todo caso para que esas casas puedan hacerse. ¿Sí? Proceso en el que sí estamos acompañando hoy, por eso lo decía antes, a los vecinos del Procrear, de los 164 lotes y de Valle Chapelco, que tenían sus factibilidades vencidas, bueno, las actualizamos y hoy en día estamos tratando de trabajar, acompañándolos a ellos en los procesos de financiamiento de las redes. Sí, Carlos, hace tiempo que estaban bueno estos reclamos de vecinos de allá por el tema de la falta de espacio verde, que es una de las tantas cosas, ¿no? Y para no entrar en esa dicotomía de si querés una casa o querés un espacio verde, me parece que estamos hablando de hábitat, como decís vos. En Totalmente. El medio de gran parte de los barrios, yo ya me pierdo si es Chacra 30, 28 y todo lo demás, hay sí. todo un pedazo de tierra, una lonja de tierra que está afectada a lo que va a ser la ruta alternativa sur. Sí, el bulevar central que es la traza de la RA. Claro, a lo que voy es, con vos teniendo en cuenta que sabés cuál es la dificultad y sí. la cantidad de gente que hay sin casa. Y por otro lado, sí. el otro reclamo es decir, además de casa queremos plazas, escuelas y demás. ¿No se puede, no tendría que ser prioritario desarrollar un espacio que una a todos los barrios ahí, en vez de una cosa delirante que termina siendo beneficio para el Cerro Chapelco y algunos desarrollos inmobiliarios? Sí, ahí nos metemos de nuevo, me encanta a mí hacerlo, nos metemos un poco en el campo de lo que sería la planificación. Totalmente, ¿sí? Claro. ¿Qué tenemos hoy en los barrios? ¿Qué hay como territorio construido? ¿Y qué faltaría para mejorar eso? Nosotros hablamos de un proceso siempre que viene de unos 15 años para acá, digamos generosamente, de tratar de que lo que fueron originalmente barrios dormitorios empiecen a ser barrios incluidos en la ciudad, con los servicios y con los beneficios correspondientes de participar de una ciudad. ¿Sí? Las dificultades que se dan a veces es que se gestiona desde muchos lugares distintos y no se termina nucleando una gestión integral y planificada de todo el crecimiento del barrio. ¿Sí? Entonces, en determinado lugar, en determinado momento, vos tenés determinada necesidad o determinada facilidad de tramitar algo porque sabés que hay financiamiento para eso y terminás gestionando una parte de lo que hace falta y no todo. Digo, eso es un déficit que tenemos como ciudad, históricamente, más allá de la gestión política de turno. Totalmente. Cuesta coordinar eso. ¿Sí? Nosotros lo que hablábamos un poco en torno a los espacios verdes en la audiencia es que se acuerda como valores internacionales para una ciudad es que cada ciudad tenga entre 9 y 13 metros cuadrados de espacio verde por habitante, más o menos. Sí. En eso se acuerda. Bueno, si nosotros nos ponemos a ver qué cantidad de espacio verde hay en la zona de cordones, excede esos 9 a 13 metros. Largamente, ¿eh? A ver, ¿cómo es eso? Y uno piensa que el espacio de cercanía, los 9 a 13 incluye todo el espacio verde que tiene que tener una ciudad. Sí. Que tenés la placita del barrio, que es el primer lugar donde uno va y tiene esparcimiento se sienta a leer un libro o a tomar sol, o a ver jugar a los chicos, o a jugarse un picadito al fútbol. Bueno, ese espacio tendría que estar a no más de 5 cuadras. Claro. Y tener más o menos reunir 2 metros cuadrados por persona. Cuando nosotros hacemos esas cuentas en cordones, recontra exceden los 2 metros. ¿Cuántas personas hay viviendo en cordones? ¿Personas? Sí. Y mirá, hoy en día habrá quedado los valores del censo último, pero yo estimo que no, entre 6 y 8 mil personas seguro. Ajá. ¿Sí? Sí. Cuando uno empieza a ver todos los vacíos que hay, los espacios verdes, nos da un buen número. Lo que pasa es que todos esos espacios verdes no están resueltos. No, por eso. Una cosa no están calificados, son baldíos. Un baldío no es un espacio verde. Exactamente. Y una de las cosas que estaría bueno, por la cabeza que le están poniendo y porque se está hablando de Instituto de Vivienda y Hábitat, es que se junten con el COPE. Porque el plan que ellos presentaron sobre manejo del espacio público, los barrios es algo inexistente. Sí. Y te dicen cosas que desde la punta de la planificación son eufemismos, como diciendo intervenciones de bolsillo que son plazas de 200 metros cuadrados. O sea, tienen que ir, hacen plazas para ñomos. Sí, bueno, por eso digo, de fondo entonces, ¿dónde está la salida a este tema? A ver, ¿la reserva de espacio la tenemos? Sí, la tenemos. Lo que hay que buscar es el financiamiento para la construcción de esos espacios. Y en todo caso, hacer, que un poco es la idea que nosotros por ese lado le estamos entrando a este tema, es que si vos tenés una demanda enorme y una demanda habitacional enorme hoy y tenés reservas fiscales que tienen los servicios construidos por la ciudad históricamente, que tienen la posibilidad de recibir una serie de viviendas que no te van a dar solución a toda la demanda, pero te van a ayudar a bajarla y a atenderla, digo, bueno, identificar cuáles de los espacios de reserva fiscal hoy en día están disponibles, y proponer en algunos de ellos, no en todos, ni mucho menos, dónde se puede insertar vivienda, insertar esas viviendas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ese es el trabajo que nosotros tenemos hoy desde el Instituto Central. Bueno, después sí, como vos decís, habrá que poder trabajar en conjunto con planificación, con espacios verdes, con el COPE, para ver cómo hacemos un plan de puesta en valor de los espacios verdes ya de uso recreativo y que le dé a los vecinos y las vecinas ese lugar de esparcimiento y de recreación que tienen que tener cerca de la casa. No, claro. Son justamente dos cosas distintas. Claro, claro, claro. Pero digo, por eso te preguntaba en tu rol, no en tu rol de estar al frente del Instituto de Vivienda, sino como con tu mirada urbanista, decir, che, en este momento y con esta realidad y esta falta de casas, y falta de casas, falta un montón de otras cosas. Totalmente. Empezar a priorizar espacios verdes, como querían los vecinos, en vez de una ruta alternativa que es bastante delirante, porque eso después, imagínate lo que va a ser crear una ruta en el medio de todos los barrios, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, a ver, lo que nos permite a nosotros hoy la traza de la RAS es que por lo menos tendríamos que poder consolidar la vinculación entre los barrios, entre las chacras, de la 32 a la 24, por dentro, nucleando un eje que tenga espacio verde de uso y que tenga posibilidad de conexión sin entrar y salir a la ruta permanentemente. Totalmente. Cosa digo, que eso ya por sí es un, ahí no te comiste la reserva de una posible traza de ruta que tendrá todas las discusiones que conocemos tiene, pero por lo pronto le estás dando un uso urbano, claro, un y servicio comunitario a un espacio que hoy en día está más bien desatendido. Y, es cierto. Y con todo esto de la revisión de los lotes que se está haciendo, esto es el banco de tierra sería, ¿no? Exactamente, esto es en el concepto de lo que es el uso de un banco de tierras. Que se había mandatado al Instituto de Vivienda a ver qué lotes son también susceptibles de construcciones. Digo, esto me acuerdo algo en la época de la pandemia en algún momento que había empezado. Totalmente. A través del Consejo Asesor de la Vivienda, ¿no? Que cuando se crearon los equipos de trabajo. Bueno, el tema es así. Sí. La creación del banco de tierras está dentro de los mandatos que se le dan al Instituto de Vivienda en el momento que se genera, en el 2012, el Instituto de Vivienda. Bueno, hubo idas y vueltas, nunca logramos tener una ordenanza que consolide el banco de tierras. Hoy en día sí hay una ordenanza, un proyecto de ordenanza que se generó desde la Defensoría del Pueblo y del Ambiente, rescatando parte del trabajo que se hizo desde el Consejo Asesor de Vivienda, que está para tratamiento en el Consejo. Sí, estamos en eso. Esa ordenanza lo que prevé es esto, a ver, generar un registro de qué espacios y qué lotes y qué propiedad de tierra tiene el municipio y catalogarlo para distintos usos, pero sobre todo tenerlo siempre a mano y presente, ¿no? Que no nos pase que ignoremos que determinados lugares son municipales y sobre todo que no los tengamos en cuenta a la hora de planificar, como decía Adriano, qué se hace con ellos. No, así que parte, esta idea de la propuesta de las reservas y todo, va en línea con lo que sería un uso del banco de tierra. No, y el tema de cómo articula eso con infraestructura que no tiene que desarrollar el municipio, pero sí el Estado provincial, como por ejemplo una escuela secundaria, donde están los terrenos, está todo, pero bueno, no depende solamente del municipio. Digo, ahí hacen las cuentas de las casas que hacen falta, pero también lo que decías vos de las plazas, escuelas y espacios que tienen que ver con la infraestructura sanitaria. Hay dos palabritas que son crecimiento sostenible, que es lo que debiera atender todo esto. Digo, cuando uno piensa cómo crecemos, la parte que nos gusta a todos y que todos queremos defender de San Martín, todos y todas, es primero que es un lugar muy bello, segundo que es un lugar en el cual el conflicto social todavía no es lo tan tenso como es en otros lugares. Bueno, el secreto de que esto a futuro sea así o mejore, que es lo que debiera pasar, debiera mejorar porque estamos en momentos muy difíciles, es que nosotros le demos bolilla a esto a la hora de pensar cómo crecemos. Crecer es algo que nos va a pasar y que nos viene pasando, y de hecho lo hacemos con tasas muy altas, como casi todas las ciudades turísticas que son fuertes receptoras de migraciones internas. Ahora, nosotros podemos hacernos cargo de eso o podemos mirar para el costado. Si miramos para el costado, este proceso nos lleva a puestos, no hay forma que no pase. Bueno, tenemos las herramientas para que eso no ocurra y es lo que creo que cada uno desde su área tiene que trabajar para que pase. Y hay otra herramienta más que también está ahí, ¿no? Es la renta diferencial urbana en San Martín de los Andes, ¿no? Que hay ahí toda una cuestión con algunos concejales y, bueno, distintas posturas, que sería una de las herramientas, teniendo en cuenta el desarrollo inmobiliario privado en San Martín de los Andes y también en el área de ampliación, si sucede, del ejido municipal. Digo, tirando un poco la pelota para adelante y ver cómo podríamos ir en esos rumbos, ¿no? Totalmente. Bueno, ese último elemento que vos aportás, Laura, es el central. Digo, discutir la tierra de San Martín en el ejido actual es mucho más complejo, porque es tierra que tiene ordenadores, que tiene propietarios, que ya tienen consolidados determinados derechos, ¿sí? Lo cual nos mete en un lugar que es difícil. Posible, necesario, pero difícil. Ahora, asociado a un crecimiento del ejido, de acuerdo al proyecto que se envió a la legislatura, que prácticamente nos hace duplicar lo que es nuestro ejido, y con tierra que el 95% es rural, es decir, no tiene ordenadores urbanísticos, tenemos una ordenanza de renta diferencial que prevea que las cargas y los beneficios del crecimiento de la ciudad se distribuyan y la ciudad sea, digamos, administradora de parte de eso, nos permitiría resolver gran parte de las tensiones que tenemos referidas al uso del suelo de acá a futuro. Ahí está la centralidad de esa discusión. Carlos, con respecto al Banco de Tierras y a las tierras cedidas por el Ejército, ¿esto hay algún avance, hay alguna novedad? ¿Tienen alguna novedad ustedes en el Instituto? Mira, del tema de lo que es negociación por las tierras del Ejército, están netamente en la órbita de la provincia, que es quien viene generando ese tipo de tramitación y de gestión, con lo cual nosotros no tenemos particularmente desde el Instituto muchas novedades respecto de ese proceso. Lo que sí nosotros tenemos en cancha propia y venimos trabajando fuerte con la Secretaría de Planificación es cómo vamos a usar las 12 hectáreas y media del canje de tierras. En esa línea estamos ya cerrando los proyectos y los procesos de planificación inicial del uso de la tierra para justamente, sabiendo la necesidad que tenemos y la urgencia que tenemos y la tensión que tenemos hoy respecto del acceso a la vivienda y al suelo, empezar a generar procesos de trabajo, de pedido de financiamiento y de criterios de adjudicación para esa tierra. Así que en eso sí estamos a un pasito de ya hacer presentaciones que sean públicas. Bien, para ir viendo eso. Bueno, la última vez que hablamos, sigue lo del Ejército, sigue en la órbita entre provincia y nación en esa etapa. Sí, porque es un acuerdo, en definitiva, claro, y yo lo contaba otra vez. Sí. Claro, es como superposición de dominios que hay con el uso del Ejército y lo que están saneando es entre esas dos partes cómo ordenan ese proceso y en ese trabajo nosotros recibiríamos tierra para volcar a lo que es el déficit de viviendas en San Martín. En la audiencia pública participaron varios y varias integrantes también del Consejo Asesor de la Vivienda. Se vienen reuniendo, tienen reunión prontamente. Bueno, todo esto que seguramente que se desprendió de la audiencia pública también se va a volcar más otras cosas. ¿Tienen prontamente reunión? ¿Cómo vienen laburando con el Consejo Asesor? Sí, en realidad se van dando una serie de cuestiones. Hay comisiones que se trabajan dentro de lo que es el Consejo Asesor. Lo que viene pasando es que hay algunas reuniones de comisión que se vienen dando y prontamente ya en estos primeros días del mes vamos a convocar a otra reunión del Consejo Asesor amplio, digamos, donde nos juntamos todos y todas. A veces lo que ocurre es que uno lo ve de afuera y dice, bueno, ¿cuánto tiempo pasó? Lo que pasa es que como no realmente no se para un segundo, tenemos otro como otro tiempo, parece que hubiera pasado mucho menos de lo que realmente pasa, porque pasa muy rápido el tiempo. Pero sí hace falta ya volver a convocar y entendemos, primero que nada puede convocar cualquiera, pueden convocar las organizaciones, en ese sentido nosotros tenemos la potestad de hacerlo, pero cualquiera que participe tiene la potestad de hacerlo. Lo real es que venimos teniendo tantos encuentros, muchas veces parciales, y por temas concretos, que a veces el encuentro general que nos sirve a todos y todas para ponernos en tema de qué está pasando se dilata y la verdad que uno entiende que eso no es bueno, yo me hago cargo de eso. Che, Carlos, aprovechando que te tenemos, queremos que le cuentes a los vecinos qué es lo que está pasando con la gente que se asentó yendo para la EPET 21. esas casas que están ahí. ¿Hay planteos del Instituto de Vivienda, del municipio? Sí, en realidad lo que viene pasando en la vera de la Ruta 48 es que quedó cercado el predio y quedaron 4 o 5 construcciones que en realidad no están ocupadas permanentemente porque las condiciones del clima no lo permiten y porque los vecinos y las vecinas evidentemente tienen algún otro lugar donde estar mientras tanto, pero ese proceso es parte de un reclamo que ellos llevan. Nosotros lo que dijimos en su momento y lo que estamos sosteniendo y creo que tenemos que sostenerlo, es que cuando, yo lo voy a asociar un poco a la audiencia, porque tiene que ver en alguna medida. Alguna de las cosas que surgía en la audiencia era que la propuesta que estábamos haciendo nosotros de poner las reservas fiscales y usarlas para disponibles para hacer vivienda, lo que estaba generando era condiciones de hacinamiento, de mala calidad de vida futuro para los vecinos y las vecinas. La verdad que yo no comparto en absoluto esa mirada, demostramos con números que no era así, y sí, la verdad, uno entiende que los procesos informales, que a veces son la última salida, cuando el Estado no hace lo que tiene que hacer y no genera condiciones para el acceso planificado a un lugar de vivienda, terminan siendo opción. Bueno, nosotros entendemos que es la peor opción. A veces no es la opción que nadie elija gustosamente, pero es mala. Bueno, nosotros seguimos tratando de trabajar para que ese proceso se desarme y cada uno de los que está ahí entre en un circuito organizado de acceso a la vivienda. Para eso tenemos que generarlo, obviamente. Sí, también se había hablado también de, no sé si ligarlo o no, pero tiene que ver con la necesidad urgente de viviendas transitorias por un tiempo para familias judicializadas que no perdieron el lugar donde vivían porque fueron desalojadas, como las familias que están en el siguen estando en el Zoom del Arenal, ¿no? Sí, en eso se creó el sistema de viviendas transitorias. Hubo una ordenanza votada recientemente que lo genera y da como el marco para que se genera el marco, lo que tiene que haber ahora es viviendas que se apliquen a ese sistema, porque si no, no tiene mucho sentido. Bueno, nosotros en ese sentido venimos trabajando en obtener el financiamiento para construir esas viviendas. Y en eso estamos, lo último que hemos hecho es presentación ante la legislatura para el financiamiento de un par de una serie, no un par, de unos cuantos contenedores marítimos que sean adaptables a viviendas de uso transitorio y que permitan la versatilidad de moverlos, de generar determinadas cuestiones que pueden mutar, pero en formato de vivienda transitoria. Bueno, en eso estamos, sí, es cierto. Bueno, Carlos, no sé si queda algo más que quieras agregar. Hemos pasado por algunas cosas. Primeramente era hablar sobre la audiencia pública, pero también ir viendo cómo se va dentro del Instituto de Vivienda y Hábitat y lo que se está realizando, porque en realidad todo tiene que ver con la demanda habitacional. Unos primero, otros luego y otros una cantidad de gente esperando por poder acceder a una vivienda propia en San Martín de los Andes. Bueno, lo hemos hablado un montón de veces y es eje acá en la radio continuamente. No sé si hay algo más que quieras agregar, Carlos. No, de cierre un marco a todo lo que hablamos, que tocamos varios temas y todos temas que se relacionan y que un poco tienen que ver con lo que originaba la presentación nuestra en la audiencia el otro día, y hablábamos de la integralidad y de la necesidad de integralidad de las políticas públicas. Que quizás una política, nosotros primero que nada estamos en un momento, una coyuntura que lleva la presión a niveles altísimos, con lo cual uno entiende que difícilmente el caudal de respuesta abarque toda la necesidad que hay. Siempre vamos a dar respuesta parcial a algunos vecinos y vecinas primero y otros van a quedar después esperando. Sí, pero eso se sabe que es así, y en general el volumen que uno llega a acceder a gestionar tiene esa limitación. Lo que debe pasar, y creo que eso sí es un trabajo que tenemos que hacer, nosotros tratamos de hacerlo desde el Instituto y desde el Consejo Asesor de la Vivienda, es que se lea el horizonte, hacia dónde vamos y con qué camino. Y en ese sentido, creemos que varias de las acciones juntas que estamos proponiendo empiezan a marcar como un determinado camino de hacia dónde debemos ir, como al menos en las políticas que proponemos nosotros hoy como comunidad. Bueno, un poco es esa la idea. Y en todo caso, agradezco la posibilidad de comunicarlo Y bueno, y también esta ayuda que tenemos en los comentarios de los oyentes, de las oyentes, y ustedes mismos, para ayudar a pensar cierta coherencia a futuro en estas políticas que son necesarias. Bien, Carlos, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Hasta luego. Gracias a ustedes. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales. Entrevista. Somos los mismos de siempre. Estábamos dialogando con Carlos Menéndez, que es el director del Instituto de Vivienda y Hábitat de nuestra localidad. Pasamos por un montón de temas, arrancamos por una audiencia pública que se dio teniendo en cuenta el municipio queriendo cambiar el destino de una reserva fiscal que es para infraestructura de la misma municipalidad, de todos los ciudadanos, que bueno, era para paliar un poco, estamos hablando de 18 viviendas. Sí. ¿Sí? En total, o 22 viviendas, ahora se me corrieron, en lugares que eran reserva fiscal, ¿sí? Que no solamente era espacio verde, y nos dijo que el espacio verde no se iba a tocar. Me quedé pensando en la ruta alternativa sur, ¿no? En la llamada RAS, en algún momento que estuvo ahí en boga. Y cuando hicieron la ruta alternativa norte, dijimos, no, pero esa no va para Chapelco. Ajá. Esa no hay problema, esta queda acá entre el regimiento. Pero la sur, sí ese viejo proyecto de conectar directamente la planicie con... el aeropuerto con el cerro. Exactamente. Ahí va. Bueno. La pista y el hay cerro. Hay algo que estamos de acuerdo con Carlos, con el tema de ahora vos querés ir de una punta a la otra y tenés que bajar a la ruta. Y también lo que hay que hacer ahí es tocar algunos intereses, como en este caso el de los hermanos Pedro y Pablo Berefkin, desafectar una parte porque ya las calles están hechas. Estamos hablando de eso. Y estamos hablando de que también, además de garantizar la conectividad, sacando un montón de autos de la ruta, también estamos generando un espacio público verde que puedan utilizar todos los integrantes de los barrios que lo rodean. Por ejemplo, nos preguntaban también, y se lo preguntamos, el tema de los lotes del ejército. Bueno, sigue la pelota en provincia, ¿no? Eso tiene que ver con, las negociaciones Ministerio de Defensa, provincia, y terminar de firmar esta parte. Emergencia habitacional en San Martín de los Andes, lo que se va desprendiendo de esta audiencia pública del día lunes. Seguiremos en este tema. 11 de la mañana, 6 minutos, nos vamos al informativo Farco. ¿Tienes algo ahí de último momento? No, todos nada más. ¿Eh? Todos nada más, ahí vamos. Conexión satelital. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.